This is the worst drum roll ever. I am a patient boy. I wait. My time is water down the drain. Everybody's moving. Oh, please don't leave me to remain. Everybody's always down. Because they can't get up. This is the crazy dance button. All right. Wow, that's bad. Hell time on. Oh, wait, Renegade, big surprise. I'm gonna fight for what I wanna be. Oh, and I won't make the same mistake. Because I know I'm about to die that way. Function is low key. I ain't in the waiting room. I don't want the news. Hey, I got news for it. I don't want the news. Hey, I got the part of it. I'm sitting outside of town where everybody's always down. Tell me why. Because I can't get up. Hola, bienvenidas a Cinco Bárbaros en la Cabeza, vuestro programa no favorito de Radio Bronca. Hoy es 3 de mayo, son las 8 y 12 de la tarde-noche y sí, hemos empezado tarde. Hoy sí, hemos no, porque estoy en la soledad del estudio, en la soledad de las ondas, enfrentándome contra la tecnología y contra mi propia subnormalidad. La verdad, en este 3 de mayo de 2012 de la era de Satán, como dice mi odiado compañero que hoy no se encuentra conmigo. Estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar por el podcast en radiobronca.info, sección podcast, 5 bárbaros en la cabeza, y que también os podéis oír por las ondas hercianas en el 96.6 de la FM de 00 de la noche hasta las 2 de la tarde. Ahí se puede sintonizar esta radio. Hoy tenemos un programa movidito, no para vosotros, sino para mí, que tengo que hacer muchas cosas a la vez, y como hombre que soy, no las hago bien. Esto es algo con lo que tengo que cargar en mi vida, con el hecho de ser un no violento también. Bien, durante este programa imbécil que vamos a hacer esta tarde, vamos a tener unas cuantas cosillas interesantes que os las voy a poner, pero antes os dejo con los sonidos satánicos de Black Angie. Black Engine era esto que sonaba aquí hace un momentito. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Es complicado hacer radio cuando está uno solo, porque se le ocurren multitud de idioteces para poder decir, pero no se pueden decir del todo, porque no tienes a un subnormal aquí que te pueda responder de la forma adecuada. Así que me parece que voy a tener que hablar poquito hoy, amigos y amigas. Aunque, bueno, quizá al final del programa nuestro capitán Cataluña consiga sacarme de esta soledad infecta en la que me encuentro ahora mismito. Bien, pues en el programa de hoy que tenemos aquí entre manos, hay una suculenta entrevista a todo un grupazo zaragozano al que veneramos y que deseamos que nos penetre cuanto antes, por Dios. Concretamente será este sábado cuando nos penetre Picore, gran grupo, mejores personas, peores yernos del mundo que pueda haber, creo yo. Pues van a tocar este sábado en el Casal de Roquetas a partir de las 9 junto con dos bandas, Common Deflection, italianos afincados por las Barcelonas, y una banda británica llamada Cutthroat Convention. Todo esto será por 5 euros organizado por Ojalá Esté Mi Bici. Como ya sabéis, toda la pasta irá para las bandas. Y bien, tenemos una entrevistilla para que podáis escuchar a Picore. Además, hay diversos temas que iremos pinchando, pero solo os adelanto el primero de ellos, que es de Common Deflection, esta banda italiana afincada por aquí de momento, que tiene un título cuanto menos curioso: Lot of Fun Down the Vatican. Papi, qué rotura hojaldrística. Madre mía, qué rotura rítmica. A mí me han dejado con el culo torcido, señores y señores. Pero para culo torcido el que tienen algunos integrantes de Picore, los cuales van a ser entrevistados ahora mismo. Bueno, ahora mismo no. Vais a ver vosotros la entrevista hecha en Po. ¡Viva Po! ¡Viva Po, amigos y amigas! ¡Vayan a Po! La verdad que fue maravillosa esta entrevista por su parte e indignante por la nuestra. Pero, chico, es lo que tiene la pana, que es barata y abriga. Así que ahí les dejamos con la entrevistilla. Entre medias seguramente les pondremos un tema de Cutthroat Convention. Por cierto, voy a decir que este tema, Lot of Fun Down the Vatican, es del disco We All Play Synth de Common Deflection Problems, el que sonará seguramente después, Peeling the Sea, que es el álbum de Cutthroat Convention. Concretamente será Molten Arthur la canción, el corte que va a sonar. Permanezcan atentos a su radio libre. Bien. Ahí está, ahí está. Está cojilla, pero está bien. Está cojilla. En el plano. Oh, papi. Fuma mi chorra. Oh. ¿Viste que es entrevistas con la chorra afuera? Entrevistas con la chorra afuera. Estamos ya. Bienvenidos a Entrevistas con la chorra afuera. Nueva sección de Radio Bronca. Cinco bárbaros en la cabeza representando, con la tele también de por medio. Ojalá esté mi bici. Estamos aquí por fin. ¿Qué ganas tenía yo de sacarme la chorra delante de Picore? Aquí los tienen a todos. Es un placer para nosotros. Lo que me está dando ganas a mí es de sacarme la chorra a mí. Oh, por Dios, no se corte. Estamos en una radio libre. Esto se puede hacer hasta en la COPE casi. Bien, cuéntenos, ¿están ustedes aquí en dónde? En Po. En Po. ¿Qué les motiva a ustedes venir aquí a Pau, Po? Motivación. Una convención de buenas personas que se ha organizado aquí el fin de semana. Sí. Con motivo del 10º aniversario del colectivo Atán de Futuro de Foa. Eso es, más o menos. Supongo que luego en la emisión tú dirás bien el nombre, como con la pronunciación que te caracteriza en francés. Aquí se corta todo. Pero eso, esa es la convención de buenas personas. Convención de buenas personas. Esto en la radio no se va a ver. Está enseñando el cartel del concierto del colectivo. Efectivamente. Bastante grande. Bastante bien, con un pulso como para robar panderetas. Pues sí. Estás tú fino, ¿eh? Te digo. Es que estoy nervioso. Si hay más. Estoy nervioso porque estoy entrevistando a uno de los grupos, para mí, imponentes, que no impotentes, como mi chorra ahora mismo, dentro de la escena del contratiempo. Palabra acuñada por mí. Estilo acuñado por mí, contratiempo, nene. Bien. Yo quería preguntarles por... vais a hacer una gira en breve. Ajá. ¿No? Ustedes como grupo zaragozano. Bueno, podemos empezar por el principio, pero como todas las entrevistas son un poco igual. ¿De dónde surge Picore? Pregúntanos, ¿por qué Picore? ¿Por qué Picore? ¿Por qué Picore? ¿Por qué Picore? ¿Cómo surgís, chicos? Que somos amigos. ¿Sois colegas desde el principio? Desde antes de grupo. Y como pasábamos tiempo juntos, pues ya decidimos ponernos a tocar por coyunturas así de otros grupos en los que estábamos antes. Y si hacemos algo juntos, pues venga. Y ahí... ¿No venís, no habéis hecho proyectos de otros grupos y de repente habéis confluido, sino que es un poco de toda la vida? Sí, no, de ahí viene en realidad, pues lo que ha dicho Cristian. Pero bueno, como hace bastantes años ya, pues ya se nos olvidan las cosas de la historia. O sea, es que como si hubiera sido así todo el rato, un poco. Sí que habíamos hecho otras cosas anteriormente. Claro. Sobre todo ellos tres llevan tocando desde que son muy pequeños, muy, muy chavalines. Y yo tocaba en otro grupo de Zaragoza que también, bueno, pues éramos amigos, coincidíamos, tocábamos aquí, allá, nos veíamos por la noche también en los bares. que ahí se crea también bastante vínculo. Y hasta pues eso, que coincidió sobre todo con... culo. Más que bien. Hombre, nos unía la flipación. Hemos pasado muchos años de juventud perdiendo el tiempo con la flipación y igual por eso no merece mucho la pena detenerse. Luego nos hemos juntado y ya en nuestros 30 y muchos. ¿Y muchos? Pues hemos dado con algo que compartimos en cuestión estética y musical expresiva. Y lo que hacemos ahora. Pero vamos, el recorrido histórico tiene un interés nulo. Sí. Aviso. ¿Cuántos años lleváis, Picor, eh? Nueve. Sí, 9. Estamos cumpliendo 9 años, coño, de hecho. Es la época, sí. Ahora que hacer algún aniversario. Sí, mira. Aniversario ahí. Ya, montarnos un aniversario, joder. Organizarnos uno. El 5 de mayo que viene. Levantando un aniversario, aunque pues sea. Mira, podría ser un aniversario. Venga, vamos a pensarlo y luego ya a ver qué sale. Muy bien. Yo tengo una duda con Picore que siempre me he preguntado, porque sois una formación de guitarra, batería, bajo y tú a la voz. Son unos cánticos medio recitativos con su voz aguardentosa y grave. Entonces, yo siempre pensaba, a la hora de componer música vosotros... ¿Cómo lo haces? O sea, porque no te imagino a ti todos los días en el local, por ejemplo, yo que no he tenido un grupo en mi vida jamás, no lo imagino, entonces no te imagino yendo todos los días allí a meter las mierdas que escribes, ¿no? Sí. En la música... en la música de mierda. Y asquerosa que... Pues no, pues bueno, que lo expliquen ellos, pero, no, pues pero sí, tampoco pues, se aleja mucho, ¿eh? Sí, va por ahí la cosa. No, Cristian de la cabeza de Cristian es la que tiene que decir al respectivo, sobre todo. De componer, estamos hablando. ¿Eh? Sí, de componer. Mira, aunque las canciones tienen cada una su manera de crearse, sí que suele haber en esta última temporada, digamos en estos dos o tres últimos años, una tendencia que yo traigo alguna ideilla de guitarra. Pablo y yo las machacamos muchísimo porque... coincidimos alguna vez más, luego con Libby las trabajamos bastante más y en ese proceso Dani pues está casi siempre porque nos coincide ensayar otras cosas también, tenemos giras, tenemos conciertos y entonces ahí vamos encajando poco a poco las piezas de... Coincidimos y no coincidimos y eso es una ventaja para nosotros porque pues, la idea, lo que decía Cristian, el germen de algo melódicamente, bueno, a partir de la guitarra, yo acostumbro a entenderlo rítmicamente, muchas veces al contrario de cómo lo entiende él, por ejemplo, muy bonito, hay muy un choque ahí, pero bueno, de ahí salen bastantes posibilidades para ir armando rítmicamente el asunto, no solo no tan lineal como suelen ser muchas cosas en el rock, sino que pues acabamos... llenando silencios, haciendo huecos, sacándole esquinas, sacándole juguillo rítmicamente para construirlo entre varios, entre los instrumentos, no solo basado en la batería. Y el tema de los textos, pues, final del proceso. Sí, suele ser así. Suele ser, había alguna, esperamos, el general, suele ser así. Sí, lo último que está fijo, digamos. Otra cosa es que empiece a trabajarse también la voz a medida que va la canción, o en otras, pues llegas a mesa puesta y dices, a ver cómo se pasa aquí, pero tiene que ver con eso. Pero es, el mensaje está claro y las canciones pues se van construyendo hasta que se encuentran dos caminitos. Se van construyendo o... A ver, va a sonar gilipollas o deconstruyendo un poco, porque el asunto es de no coincidir. Va a sonar gilipollas. Sí, no, joder, es que luego hablándolo, venga, marca 4 que entramos. Digo, jodo, pues es que tú tienes un 1, yo tengo otro 1 rítmicamente, suele ser un poco cipote para entendernos en eso. Y ya ni te cuento, cuando Libori no puede y viene Tomás... que algunas canciones dice... pero qué cojones estáis haciendo aquí. Yo, sí, claro, dice, yo que soy inglés, os digo que esto no tiene... Pero todo con un ánimo muy yeye, muy, o sea, bueno, muy yeye. La intención es atacar la cadera bastante, que sea el meneo bastante prioritario para nosotros en general. Sí, o sea, que ya más os vale dentro un rato. Bueno, habéis hablado de Tomás. Explícate un poco a la gente quién es Tomás y por qué le llamáis Tomás. Le llamamos Tomás porque se llama Tomás. Thomas House. Thomas House es inglés, es de Brighton. Ahora mismo está en Brighton, y menos mal, porque si no, no cabríamos los cinco aquí en el asiento este, claro, es una putada. Pero a veces somos cinco. El Tomás implica que a veces somos cinco con dos guitarras, o a veces somos cuatro con Tomás al bajo si el libista está ausente. Entonces, claro, pues lo que ha explicado Pablo se da muy a menudo, pero a la vez también es un proceso majete, claro, para ir aprendiendo y enriqueciendo también. Y Tomás pues se nos junta o lo secuestramos un poco musicalmente desde hace 3 años o algo así, a partir de un contacto permanente con una banda inglesa que se llama Charlotte Hill, que a nosotros nos gustaba muchísimo y con la que empezamos a llamémosle trabajar, porque sí, es trabajar unos con otros y unos para otros. Sobre eso quería también preguntaros, ¿cómo organizáis el grupo? Porque hacéis muchas giras, estáis todo el día tocando por ahí y por allá, y además trabajáis y tenéis unas vidas ahí y esas cosas que... Bueno, pero como eso dentro de poco no va a ser problema porque no va a trabajar ni Dios, pues ya mira mejor. Sí, pero explicaros la manera de hacer, ¿no?, de Picore, que es algo que nos tiene bastante enamorados, aparte de... De la agria polémica de la que hablaremos después. Claro, de la agria polémica. Yo no tengo ninguna agria polémica. Aparte de la personalidad que y no sé, el cariño que demostráis. Sigo con la chorra fuera. Sí. La chorra y la huevada. La chorra y la huevada. Muy bien. For you, baby. Tenemos ahí el símbolo de Antena 3. La tienes pequeñita, ¿eh? Es que hace frío. Joder, macho, que estamos en... ¡Oh, coño! Bueno, ¿qué? Ya, no sé. La manera de hacer. Te toca a ti. La manera de hacer. Creo que te referías a globalmente la manera de concebir cómo de que va esto. Y de giras, o que hablaba él, cómo lo hacéis. Pues aquí, ¿no?, estamos haciendo la entrevista dentro de la furgoneta de la compañera de Punto. Pues, claro, con vosotros que hacéis radio de una manera también. Y dentro de poco tele también. Pues nosotros hacemos música igual. No se diferencia mucho. Mucho, ¿no? Vosotros hacéis radio en una radio libre. Alguno de vosotros hace música en un colectivo libre, y nosotros también. ¿Y qué significa? Además, y en nuestro hábitat, que es Zaragoza, pues con los recursos y los amiguitos que tenemos. Es que, aparte del grupo, también montáis conciertos. Sí, claro, hay un colectivo en Zaragoza que se llama Arrebato, que se organiza en torno a un pequeño espacio que lleva 18 años ahí, ya, dándole, montando cosas. ¿Cómo le llamas tú? El bajo tierra, le llamas tú, ¿no? La traducción literal del asunto es... Pues eso, lo del bajo tierra tiene mucho sentido. Vamos a ponernos gilipollas otra vez con la cita de Frank Zappa esta que usan los Unicornibot para promover sus cosas, que dice: la cultura comercial viene a tu encuentro, al underground lo tienes que buscar tú, ¿no? Pues si después de unos años te das cuenta que para echar proyectos adelante con un poco de, yo qué sé, de dignidad y de libertad y de capacidades, tienes que hacerlo yendo a buscar esos medios, que además son los naturales de la persona humana. Pues yo contigo, queremos hacer música, pues vamos a buscarlo de esta manera. Necesitamos el apoyo de construir una red social, de verdad, no de las de la, ¿no?, las cibernéticas, y ponerse a hacer ayuda mutua. Pero que al fin y al cabo son los naturales, es verdad, y los más efectivos y los más divertidos. Pero es verdad que hay que buscarlos, bueno, pues igual por el calendario, por la situación, pero quiero decir que no hay nada de postizo, sino sí, al revés. O sea, claro, el hecho de buscarlos, bueno, es pues un poco claro, desgracia, sí, pero se encuentran rápido y se disfruta del tú a tú y de hacerlo así. Mm. Y del hacerlo tú mismo, ¿no?, un poco. Sí, claro, todo esto que hemos dicho es la definición de eso, supongo, claro, pues... Aplícalo a montar un concierto, aplícalo a traer una banda, aplícalo a ir a no sé dónde a tocar, aplícalo a lo que sea. Ajá. Por ejemplo, aplicarlo a ir al Primavera Sound, ¿te refieres? Por ejemplo, por ejemplo, sí, señor. Sí, señor, en esos términos lo que puedes... Haces nada por formar parte de esos espacios y un día te llega un... rotura rítmica y muchísimo ruido, todo para un cuarteto que viene del Reino Unido, de Londres en concreto, formado por voz, bajo y efectos electrónicos, violín y batería. Atención, o sea, formación extraña que no se ve habitualmente. Son Cutthroat Convention, y este tema se llamaba Molten Arthur, de su disco Peeling the Sea. Seguimos con la entrevista a Picore, que venía calentita. Es que si nunca haces nada por formar parte de esos espacios, y un día te llega un mensaje que te dice: ¿quieres ese día, esa hora, hacer esto aquí? Pues en ese momento por lo menos te sientes con la capacidad, o con la libertad, o con la tranquilidad de poder decir: pues ahora voy a decidir si sí o no, pero lo estoy decidiendo yo en todo momento, ¿no? Que es un poco la yo creo, estoy hablando ahora por mí, pero es el razonamiento que te lleva a tomar la decisión una u otra, pero a tomarla, a decir: ah, no, que es que sigo tomando decisiones, que es que las estoy tomando yo todo el rato, ¿no? Que no estoy, o sea, yo me planteo que si necesito algo, os lo pido a vosotros, ¿no? Si necesito algo, os lo pido a vosotros, no se lo pido a, yo qué sé, a la Caixa, claro. Ni al, claro, Primavera Sound tampoco. Por las cosas de lograr naturalmente mientras estés vivo, ¿no? Por el mundo, pues sí, lo que ha dicho Pablo antes. Quedan claras son las declaraciones del cantante de Picore, en las cuales señala que se ha vendido a los modernos. Muy bien, no se ha quedado claro. No, no. Y de puta madre apostillado, porque eso es lo que he contextualizado, que acabo de decir. Efectivamente. Sí, sí. No, yo a mí sí que eso, cuando me enteré de esa noticia, que yo desde aquí ni respeto ni comparto, sino cuando me enteré de esa noticia, sí que me interesaba mucho. O sea, ¿cómo habéis llegado a un acuerdo, ¿no? De tocar en un sitio que es así, siendo vosotros de donde sois, porque para vosotros sois de donde sois, de la Independencia, del bajo tierra, del underground y del hacerlo tú mismo. ¿Qué os hace decidiros un poco para tocar allí? No sé, ahora a nivel de decisión entre vosotros, si hubo algún conflicto o tal, porque a mí no, me parece en absoluto lícito el hecho de hacer las cosas como hacéis, y bueno, pues ahí. Te dan una pasta, tocas en un festival grande y pues te sirve para, por ejemplo, financiarte un disco, ¿no? Sí, básicamente. Porque es eso. Aquí nadie vivís, ninguno vivís de esto. Claro. Eso es. Sí, no, Dani lo ha explicado muy bien. Cómo puedes estar tranquilo a la hora de decidir el tocar ahí, porque lo que ha dicho Dani, la decisión es tuya. Uh-huh. No, en ningún momento se ha pretendido acceder ahí, sí, lo que te lo ofrecen. Y luego sí que es verdad que hay un componente económico, que claro, te llega una fuente de ingreso extra, o sea, muy extra, que no es algo que estás acostumbrado, que te sirve, lo que pues tú en has este dicho. Caso, para sacar el split que vamos a sacar con... Para dar no uno, sino dos. Claro. Exactamente. Claro, porque cuando... Volvemos a lo de antes, porque si las cosas se hacen... desde el hazlo tú mismo tiene muchísimas posibilidades, y con poco se hace muchísimo, claro, y tiene ese sentido. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lidia ahora, y a ti, y otra parte de la respuesta sería que, claro, o sea, y podemos, es una cuestión política al fin y al cabo, de, ¿no? Las consecuencias de una cuestión política, pero claro, yo más que devanearme mucho los sesos sobre qué decisión tomo, pues claro, sería mucho más bonito que todo el mundo leyera cosas que le permitiera entender qué es lo que ha pasado en Barcelona en los últimos 20 años, y entonces seguro que íbamos para mejor. Y a mí me interesa mucho más que lo que hacemos nosotros, ustedes y nosotros, pues se reproduzca y partirse la cabeza por ello, que el otro. De hecho, por lo otro, pues ahí está. Quiero decir, si todo va mejor, será consecuencia de muchas cosas y un proceso muy largo. O sea, y no consecuencia de una, decisión nosotros puntual. Nosotros vamos a disfrutar mil veces más el bolo en Casal de Roquetes que el del Primavera. Claro, pero eso y, es un... y hay grupos que sabemos nosotros que han tocado en el Primavera literalmente por un par de zapatillas. Claro, ¿sabes? Que su ilusión de la vida es tocar en el Primavera, y les ofrecen tocar en el escenario Adidas por unas zapatillas y van encantados. ¿Sabes? No sé si me explico lo que quiero decir. pues claro, si a nosotros nos hubieran ofrecido, mira qué bien, que el premio, o sea, el pago de tocar en el Primavera Sound es tocar en el Primavera Sound, yo pues, genial, claro, pero que toque tu puta madre. Claro, o sea, no, eso no es un pago, no es un concierto por el cual tiene que haber una remuneración. Entonces, pues como lo que decíamos, como sacamos ahí un beneficio que nos permite, pues eso, que sacar dos discos después de con ese dinero, pues claro que sí, claro que sí. Pero evidentemente, evidentemente el concierto bueno de Picor en Barcelona es el de Casal de Roquetes, evidentemente. Pero porque las condiciones objetivas para hacer un bolo se disfrutan más así que asá, o sea, no, tampoco es que no estamos descubriendo nada, ¿no? Vamos, que nos queréis más a nosotros que a los sentidos. Hombre, pero... ¡Toma, movernos por el culo, hijos de puta! Pero bueno, este tío es un faltón, o sea, en resumen. Dime. Bueno, no soy yo el que escribe letras de sobran modernos, faltan personas. Sobran artistas, sobran artistas. Perdona, ah, perdón, que se me había olvidado. Sobran artistas. Bien, veo que... A ver, a los modernos no les voy a dedicar una letra, joder, en ese momento se me ocurrió preocuparme más por otra cosa que me parecía más importante. Pero vamos, que como ahora somos modernos, a callar. O sea, a callar. Ahí está. Yo callo. Siguiente pregunta. Cuestión. Bien, para meternos ya en cosas un poco más serias, las letras que hay en Picore son... Esta respondéis vosotros. Bastante políticas. Desde una óptica personal, yo hay una en concreto que habla sobre han echado mierda en el hombro de Libby, lo han echado a perder. ¿Cómo sale esa frase? A mí me impactó. Es biográfica. Ahora nos gusta más. Sí, es. Sí, ¿de dónde sale? Tienes que leértela hasta el final y entonces la adivinas. Tienes, claro, o sea, hay que echarle paciencia a la vida. Quizás esta noche conozcas el final de la historia. No sé si es biográfica o no me acuerdo ya de esa en particular. ¿Cómo has dicho? ¿Han echado mierda en el hombro del Libia? Lo han echado a perder. Vale. Sigue aquí el hombro, ¿eh? No, tampoco has hecho tanto a perder. Lo has echado a perder, ¿eh? Es que es eso, Álvaro, que no era derrotista la historia. Claro. Lo han echado a perder. No. Pero este tío ahora se nos crece, gusta este más. Ahora nos gusta más. Ah, vale, vale. Ahí, el contrapeso está ahí. Claro. Dice, han echado droga en el estribillo, lo han echado a perder. Ahora que parece vacío de sentido, nos gusta más. El placer es más barato, es más difícil de escuchar, pero sienta muy bien. Pues esa que es muy cortita, ¿no? Las letras suelen ser bastante cortitas. Fijaos, pues eso coges y todo lo contrario es lo que acabamos de ver en el festival a Los Elmar tocando. Esa letra es la antítesis, o sea, describe la antítesis de lo que acabamos de ver. Y que es bastante nutritivo para la mente, el cuerpo individual, social y universal, lo que acabamos de ver ahí dentro. Joder, es que sienta bien a la cabeza, ver el concierto de Los Elmar. Sales diciendo, joder, qué tío. A mí me ha encantado. No, es que hablo del concierto precisamente porque tú lo has reconocido, estabas viendo el bolo sin la chorra fuera y eso ha sido lo que te ha impedido. Ahora mismo lo estoy viendo, ahora mismo estoy sintiendo aquí los sonidos de la naturaleza, no lo había entendido yo, claro. Claro. No, pues insístele. Héctor se encargará de darte una hostia cada vez que digas que no te gusta. Y el próximo día ponedlo en el programa, cojones. Si de verdad sois subterráneo, Los Elmar, pinchado de Radio Fórmula. ¿Vamos a hacer algo por la humanidad o qué? ¿Qué? Es que a las tardes me viene mal. Yo de 8 a 10. ¿Qué os parece el festival, que habéis venido ayer, hoy? ¿Qué sentís? Joder, porque yo antes hemos estado hablando con Alexis, uno de los miembros del colectivo. Atán de Puturru de Foa, yo no me acuerdo nunca, sé decir la tontería. Atán de Rebé de Guá. Atán Rebé de Guá. Bien. ¿Qué os parece, o sea, la acogida? Me refiero, vosotros lleváis mucho tiempo montando cosas en vuestra ciudad, ¿no? Con producciones con las uñas, me equivoco. Y habéis ido a, pues, Madrid, Barcelona, País Vasco, ¿no? Sitios, conexiones, donde hay gente que también mueve conciertos, que estamos todos un poco en lo mismo, que nos queremos, nos amamos, pero... Pero eso viene después, ¿eh? Lo de amarse. Efectivamente. Porque te conoces, inevitablemente te quieres luego. ¿Eh? En mi caso... casi antes de conocerte. Pues, pues estuviste a punto de cometer un error, porque no fuera a ser que, mira... Bueno, yo de reconocer que lo primero que he sentido en este festival, no ha sido lo primero, pero la sensación más fuerte ha sido el dolor de tarro que tenía yo esta mañana, del resacón de la porra castaña que nos pillamos ayer. Milhouse apaleado. Sí, sí, o sea, una resaca muy seria, muy seria. Ese es el primer sentimiento. No, el primero, el más fuerte. El más fuerte. El más fuerte. Porque era un dolor realmente fuerte, el de mi tarro. Sí. Es oficial. Sí, no, pero... Seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Esto era Picore, el tema Prisamata, amigo de su disco Imagínate, qué acierto, discazo, allá donde los haya, si lo queréis escuchar, lo podéis descargar desde nuestro podcast, en el cual ponemos todas las referencias que pinchamos en el programa. Y seguimos, acabamos, terminamos con la entrevista que le estábamos haciendo a Picore. El de mi tarro. Sí. Es oficial. Sí, no, pero sí, pues será el sentimiento más fuerte, pero hay muchos otros, sí. Sí. A lo que yo me refería era, yo por ejemplo, antes hablando con él, jo, a mí me ha impactado mucho el hecho de que te hable alguien y te diga, joder, es que habéis venido un montón a una ciudad de 68.000 habitantes, que es más pequeña que la ciudad donde yo nací, Salamanca. Una mueca de asco para mi ciudad, desde aquí, a la que odio profundamente. Tiene 100.000, 200.000 casi, y no se ha montado nada parecido a esto, nunca. Igual que en Barcelona, a lo mejor desde el colectivo Ojalá Esté Mi Bici tampoco se ha montado algo así. Yo llevo poco en él, pero creo que no, ¿verdad? ¿Me equivoco? No. Hostia, pero... O sea, ¿cómo lo vivís vosotros que tocáis aquí? Me refiero que sois... un poco los más invitados incluso que nosotros, que venimos aquí a veros y a hacernos pajas con vuestras actuaciones. Con la chorra afuera. Pues imagínate el alegrón que se te pone. O sea, el primero es de saber que hay alguien que es tu semejante, que en el momento y lugar donde le toca hacer las cosas tiene la posibilidad de montarse una celebración tan merecida después de 10 años en este plan. Porque así, si no lo pudiera hacer así, o sea, sería... Hostia, pero la posibilidad... Bueno, sigue, perdón. No, la posibilidad, me refiero, pues lo del momento y lugar concreto, pues en Po hay estas posibilidades de hacer algo en 2 días, en estas condiciones y tal y cual, que no son ningún descalabro, ninguna ida de olla, con un mínimo de las cosas bien hechas y tal. Porque claro, son 10 años, cada uno en su sitio, currando con lo que... Pues no, digo, haciendo lo que puede. Es ganada. Aquí es, pues, claro, gracias a Dios, un sello discográfico colectivo que monta conciertos, que también se ha partido un poco el lomo para buscar espacios en los que montar sus conciertos, así también, claro, haciéndolo ellos mismos, con lo cual se ha ido creando una red, pues supongo que afluencia de público, difusión, pues un curro de mucho tiempo, que por eso lo de posibilidad, que parece que hubiera caído el cielo. Ah, no, en absoluto, no, claro. No, pero y luego también, claro, hay una infraestructura aquí, mira, en la universidad que estamos, vaya qué bonito sala, eso, por ejemplo. En los tiempos que corren, macho. Pedazo, sala y accesible, que la tendrán los chavales y lo pueden montar aquí, eso sí. Bueno, tenemos que ir terminando, chicos. Yo quiero deciros, habéis sacado hace muy poco el CD y después el LP del Imagínate que acierto, y os vais de gira en breve, ¿no? Decidnos fechas, sitios... Pues mira, para la audiencia de Radio Bronca, el 5 de mayo en el Casal de Roquetas en Barcelona. Con un par de bandas de por aquí por allá que se sabe Héctor, nosotros todavía no. Sí, una británica y otra francesa que no recuerdo el nombre. Pero vamos, el 5 de mayo. Antes de mayo no hay nada, ¿no? O sea, antes de eso, no. Bueno, luego algún concierto con Enablers, juntos, Enablers y Picore, que estamos por la península, que estamos cerrando ya, o sea, acabando de cerrar y la semana que viene se empezará la promo y demás. Y luego 3 fechas, o sea, Tolosa, Madrid, Zaragoza y 5 fechas francesas con Fort Damage, que es una banda muy querida vuestra también. Enablers, los americanos y nosotros. O sea, las tres bandas haciéndose los 8 o 9 conciertos. Canela fina, canela fina. Y luego en junio nos vamos a Inglaterra. Mira, otro aniversario. Hostia, estamos de... Es que hemos tenido bastante potra estos meses, sí. Nos vamos a algo parecido, al Museo de Arte Contemporáneo de Nottingham, a celebrar el 15 aniversario de Gringo Records, del sello de allá, que es como, bueno, para muchos de los que estamos hoy aquí es como la madre de los sellos de nuestro planeta, sí. Sí. Mira, hay zombies. Hay zombies, tenemos a un público aquí que viene a ver una chorra. Sal tú primero ahora de la furgoneta, ¿eh? ¿Cómo se hace pajas? Sal tú primero. Bueno, hay un hombre aquí que me dice que tenemos que cortar. ¿Queréis decirle algo más a la audiencia? Aparte de que vais a dar un conciertazo como el que disteis en el MOOC, que yo, a mí se me quedó el culo torcido y las caderas hartas de bailar. La chorra, aquello era espectacular, cómo se meneaba, cual Badajoz incipiente. Yo quiero decir que espero mañana por la mañana tener la misma sensación que esta mañana por la mañana, el mismo dolor de tarro. Fuerte. Es fuerte, dolor de tarro fuerte. Y la taza también, bastante desagradable. La taza. La taza era una cosa. Hombre, pues sí, si hay ganas de menear, igual hacemos el orden también, lo hemos hecho, el orden de las canciones, sí. Para hoy lo hacemos un poco yeye, todo lo que sí. Podamos. Vale. Sí, tampoco es que... Cadencioso. Vamos a acabar con Devo, como los claro. De ayer. Qué bueno. Esto es trampa. Acabar con un fuego artificial. Está muy bien. Sí. Muchas gracias. Eso es lo que... Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, pero vamos. No, yo la decía a la audiencia, a ti en absoluto. Eran las últimas palabras para la audiencia. Muchísimas gracias. Es verdad, como yo no me escucho, no soy audiencia. Tienes razón. Bien, pues esto es todo de momento... Con Picore, les deseamos lo mejor, porque desde aquí les amamos con locura y que sigan así forever and ever. Aquí. Bueno, aquí ha acabado la entrevista a Picore, aquí en el corazón. Les llevamos y bueno, que os lo volvemos a decir, que van a estar aquí con nosotros en Barcelona, Casal de Roquetas, junto a Common Deflection Problems y a Cutthroat Convention este sábado 5 de mayo, festival total en Roquetas por 5 euros. Vénganse corriendo porque va a ser épico. Nos retaban ahí en la entrevista a poner en nuestro programa a Lucel Mer. Y como somos unos caguetas, no lo vamos a hacer. O sí, porque hoy mando yo, que estoy yo aquí, solo mando sobre mí. Así que vamos a ponerles un corte concretamente grabado en Po también, en el concierto que dio allí el segundo día del festival. Lucel Mer. Disfruten, porque a algunos les parecerá extraño, a otros lo disfrutarán, pero yo qué sé. ¡Ánimo! Esto era Lucel Mer, al final un poquito ahí medio encortadillo, pero es lo que tiene la tecnología. Bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, nos queda poquito rato y este en concreto lo vamos a aprovechar poniendo un tema no contratiempil, amigos, primer tema no contratiempil que se va a escuchar aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, ya que estoy yo solito hoy, voy a darme el placer. Escuchen, gran grupo de Madrid, Accidente, escúchenlo y bájenselo de internet, que tienen un disco grabado gratis. Suena por ahí, que se oye. No es desguace Benny, no. ¿Qué se oye? ¿Oímos algo? ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oímos a nuestro capitán! ¡Capitán, líbrenos de esta soledad! Capitán, ¿está ahí? ¿Nos escucha? Sí, señor, aquí lo echamos otra. ¡Oh! Grande, que nos libre, que nos libre de esta soledad en la que me hallo. Bueno, apareció. Cuéntenos qué hay en la directa esta semana. Molt bé, pues aquí per trencar una mica la teva soledat, bueno, us explico una mica quatre temes que han sortit a la directa que va sortir ahir, el dia 2 de maig, aquest número 271, i bueno, bàsicament obrint també amb el tema de la mani alternativa de l'1 de maig anticapitalista i sense por, en què a la mani de la tarda unes 20.000 persones, segons el recompte que van fer diversos companys, que van estar més o menys medint els carrers i una mica calculant l'afluència de gent, ho xifraven al voltant de les 20.000. Això a la mani a la tarda... Sí, 23.000, sí. Eh? 23.000, no? Sí, 22.000 i pico. Bueno, al voltant dels 20.000, de la gent que va manifestar-se a la tarda, malgrat tots els impediments, sobretot per provocació policial, van haver-hi escorcolls i moltes intimidacions, i a més també temes com que van tancar el metro a les 4 de la tarda allà a la plaça Universitat, pues, bueno, temes que fa que hòstia, posi dificultats a la gent per expressar-se i per manifestar-se. Però bueno, malgrat això, explico una mica la crònica, de, una mica com va anar la, la fórmula de diferents blocs, de diferents sensibilitats, però que anaven tots junts, i també bueno, explico una mica la mani que va haver-hi al matí, que també va ser força multitudinària, convocada per comissions i UGT. També explico una mica tot el que és el desplegament gros que va haver-hi de policies. El que més sobta és el tema de, dels policies de paisà, que segons explica, eren 300 efectius procedents d'unitats de seguretat ciutadana d'altres districtes de Barcelona. O sigui que no, gent que no, en principi no, no està preparada per fer això. Bueno, si, no sé si es pot estar preparat per ser secreta, però bueno, en fi. Sí, també, que són un poco retardants, sí, per ser-lo. En fi. I també explico una mica el tema de dos retinguts i dues persones detingudes que van ser alliberades finalment a la mateixa nit allà a la comissaria de les Corts. Això, bueno, la crònica d'una mica del tema de la mani de l'1 de maig. Més coses, però tinc més coses. Digue'm-les, digue'm-les, claro també que sí. També el tema de... bueno, publiquem també l'avançament d'un dels reportatges que publica l'anuari de Mediacat, que és un organisme, diguéssim, del grup de periodistes Ramon Bernils, un grup de periodistes independents que es dediquen bàsicament pues, a promoure temes que solen ser silenciats o tergiversats, no? I en aquest cas publiquem un avançament del tema de Dagbar, bueno, que ja arran d'una sentència judicial que hi va haver-hi per un impagament de la factura d'aigua, és quan anar estirant el fil, i al final demanaven a Agbar, diguéssim, on el paper que diu que hi ha la concessió del contracte d'aigües de Barcelona, no? Es veu que aquest paper no l'han donat i tal, i clar, temes com, per exemple, fixar el preu de l'aigua, les pujades que s'han donat últimament, pues, es podria considerar il·legals, no? Bueno, sí. És un reportatge bastant extens, que ara és difícil d'explicar aquí, però bueno, han intentat consultar amb vària gent d'Agbar i càrrecs, alguns que procedeixen de càrrecs polítics també, però molt poca gent ha volgut fer declaracions. Llavors, el que denuncia una mica aquest reportatge és l'opacitat amb què opera la companyia Agbar, i el que demanen bàsicament diferents organismes, com per exemple la FAP, des de fa temps, i organitzacions ecologistes, és que es digui, que es faci públic quin és aquest contracte i que es digui pues, el que és legal, el que no és legal, el tema tarifari i tot això. Ay, amigo, que quiere mantener el chiringuito, eh? Sí, bueno, està bé, un reportatge bastant extens, que és difícil aquí resumir, però bueno, per tota la gent que li interessi veure tota aquesta brutícia, doncs, aquí està, i de fet, bueno, prova el fet que ningú, cap dels càrrecs d'Agbar ha volgut fer declaracions o explicar una mica totes les demandes que han plantejat advocats, vull dir que tampoc és que ho estigui plantejant aquí cap plataforma, o vull dir, són diferents gent que ja fa temps que ho estan demanant, o sigui que bueno, una mica de brutícia. I avancem una mica més també, perquè hi ha un reportatge a la part central sobre el tema del Banc Central Europeu, que s'estan reunint, com sabeu, aquests dies aquí, i bueno, bàsicament... Rodeados de bastardos que merecen la muerte, de 7.000, 8.000 bastardos. Entre altres coses. I bueno, bàsicament aquest report central explica una mica el paper d'aquest organisme, que és bàsic per entendre la creació contínua de deute. O sigui, explica una mica el procés, sí, en com els bancs privats es van enriquint prestant diners als estats a interessos del 6 al 7%, però al mateix temps el Banc Central Europeu presta diners en aquests bancs a un 1% perquè facin els seus negocis i tinguin liquiditat, no? Sí, seria un banco de bancos, no? Exacte, els estan prestant peles a l'1%, una cosa impossible de trobar a qualsevol entitat bancària o qualsevol... Bueno, llavors, bastant interessant aquest reportatge que explica una mica de fons pues, tot el que estan parlant aquests dies doncs, tota aquesta gent del Banc Central Europeu, però que molt sovint no s'explica, no? I bueno, és curiós també saber que el president, l'actual president del BCE, el Mario Draghi, pues, exdirector executiu de Goldman Sachs, no? Bueno, ja et diu una mica, no? Tot el que és. I no sé si tinc temps d'un parell de cosetes més. Claro que sí, usted siempre tiene tiempo aquí, todo el que quiera. Vale, doncs també treu el tema de la visita, o performance, no sabria com es definiria, del centre d'internament d'immigrants de la Zona Franca, que el dia 30, doncs, el Fernández Díaz, del ministre d'Interior, va deixar que entrés la premsa, no? Pues, bueno, hi ha una crònica que explica una mica pues, tot, una mica en clau interna, pues tot el... El maquillatge, no?, que li quisim poner. El maquillatge, una mica tot el tema de la roda de premsa que es va desenvolupar. La premsa en cap moment va poder accedir, diguéssim, a les persones que estan preses allà dintre, no? Uh-huh. Bueno, una crònica així una mica explicativa, no?, dels fets que es van veure allà dintre, no? I l'última, em deixa posar una petita falca publicitària. Hombre, por favor, com no? Bueno, pues res, que des de fa un parell de setmanes ha començat el projecte Barri Cooperativa Gràcia, que és un cicle de xerrades que es fa aquí arreu del barri, pues bueno, bàsicament, com que és l'any internacional del cooperativisme, pues bueno, és com un cicle de xerrades que explica les diferents formes en què el cooperativisme pues, pot contribuir una mica a fer pràctiques més socialment més sostenibles i bueno, i a sortir una mica d'aquest sistema, no? Pues res, dir que la setmana que ve, el 10 de maig, es fa una xerrada sobre les xarxes d'intercanvi i les monedes socials. Uh-huh. Diferent gent del Banc del Temps de Gràcia, Xaingre, l'Ecoxarxa Barcelona i l'Ecoxarxa del Bages. I que això es farà a la Taneu Rosa de Foc, que està a Gràcia, que està allà al carrer Rubí número 5. I res, que la penya que vulgui trobar informació sobre això, pues, si va al web gracia.coop, no cop com el grup de música que a tu t'agrada, sinó COOP, de cooperativa, doncs allà trobarà la info o alguna crònica de les xerrades que s'han fet i bueno. Jo sé més de non servium, però sí. Vale. Non servium, però a contratiempo, claro. Ok, pues això és... Bueno, usted está hoy que se sale. Titulares, agenda, ya solo le falta haber puesto música o ambientillo, porque... Sabemos que tiene este ambientillo, ¿no? Se encuentra rodeado de ambiente, ¿no? Sí, de fet estic en un bar i hi ha musiquets d'aquí de fons, però no crec que la riguis de sentir, però bueno. ¿Y qué pasa en los alrededores? No hace falta que nos haga una muestra del ambiente, pero cuéntanos qué pasa. Doncs sí, que ara a les 9 hi havia una cassolada aquí pel tema precisament de la visita al Banc Central Europeu, que s'han convocat diversos actes de rebuig a les 9 del vespre, i aquí, bueno, jo estava també en una xerrada aquí i de cop s'ha començat a sentir pues, les cassoles d'aquí del carrer on estic, que, bueno, que se mira. Que és un nou de Barcelona, claro que sí, salen con las cazones a la calle y... Sí, he aixecat el cap i al balcó, pues hi havia diversa gent allà fotent-li canya a les palanganes. Bien, me parece. Muy bien, capitán, pues le mandamos un abrazo bien grande y le damos las gracias de nuevo por su información escueta, amena y a contratiempo, como siempre. Ok, doncs aquí salutacions contratiempils y una abraçada molt forta a tots. Claro que sí. Gracias, capitán. Hasta luego. Bueno, pues esto se acaba ya, que estamos fuera de tiempo, al final uno solo, pues mira, se alarga más, nos queda pendiente de hacer y de decir alguna cosa más, pero será dicha en el próximo programa, amigos y amigas. Pásenlo bien, disfruten mucho, cuidado con los secretas bastardos miserables que no merecen otra cosa que la no vida. Y ánimos a todos y a todas, estamos en la calle Libertad para todos los presos y presas, sobre todo para los huelguistas, Dani, Isma, Javi y Laura, la secretaria de CGT, y absolución para todos los casos represivos, 1 de mayo, 29S y 29M, ánimo, nos falta poco y somos muchos más que ellos y que ellas. ¡Denle duro!